en la parte donde estábamos nosotros, cuando yo estuve, la parte de adelante nuestro se convirtió en un campo de golf, que donde estuvo el BIN 5, parte de la compañía obra del BIN 5, donde estuvo, desde el lago, una lagunita que había un faldón de agua, de ahí para adelante, para el lado del monte, se convirtió en un campo de golf. Y el espacio que había ocupado el grupo, hasta cuando yo estuve, todavía estaba libre, digamos. Libre, estaba con los vestigios de lo nuestro. Mira. Yo ahí encontré la uña del cañón, encontré cable de la compañía comando, encontré la posición que había ocupado algunos compañeros, o sea, eso todavía estaba. Hoy ya pasaron 8 años más. Claro. Pero para nosotros creo que el hecho de cómo llegamos, los traslados, fue como un pasar. Para nosotros creo que lo más importante es cuando se nos empezó a desmembrar el grupo y empezamos a dejar de ver compañeros, que no sabíamos dónde estaban, porque todo esto lo aprendimos después. Lo aprendimos, como decía hace un rato el compañero Castro, lo aprendimos a través de nuestro libro. A través del libro que escribimos, 87 compañeros, descubrimos que hubo compañeros en Darwin. O sea, hubo compañeros que no sabían que otro habían estado en Darwin. Hubo compañeros que no sabían que una parte, como Tanquía, había estado con el GA3. Y hubo compañeros que no sabían que Peludero estaba herido. O sea, mira, hubo muchas cosas que, no todos, pero una gran mayoría se empezó a enterar a partir de que nos pusimos entre todos, pensamos. Nosotros tenemos una comisión de homenaje permanente desde el año 87. Y en un momento nos sentamos y dijimos, bueno, si nosotros no nos vamos, no va a quedar nada de lo que hicimos. Un día me acuerdo que la mulita me dice, loco, con todo lo que hicimos nosotros, no hay nada escrito. Porque había dos declaraciones, una de Quevedo y creo que una de Cerezo y no sé de quién más y nada más. Entonces nos propusimos escribir la historia del grupo, unir todas las partes del rompecabezas, corroborar cada cosa que se decía y que los que participaran realmente dejaran escrito su vivencia, intentando que fuera la historia oficial de la unidad y de su participante. No están todos, pero está la gran mayoría, y lo importante de esto que está el jefe de grupo avalando la historia, el segundo jefe, el jefe de la batería B en ese momento, que se hizo cargo, está el jefe de operaciones, está el jefe de la batería Chanampa, está Pucheta, que en ese momento era, no sé si jefe pieza, subteniente o general, o sea, y están los soldados. Hay un ensamble entre oficiales, suboficiales y soldados. Ya vamos a llegar a eso, que es la parte troncal de esta noche, la presentación del trabajo que hicieron ustedes, ¿sí? Horacio, tu impresión de aquellos momentos iniciales. Sí, bueno, 1982. Primero, destacar lo que es Malvinas y lo que era Malvinas en ese momento. En ese momento, todos nosotros teníamos un sentimiento muy grande hacia Malvinas. Una tierra muy querida, pero dominada por los ingleses, y sabíamos que estaban dominadas por los ingleses. Entonces me retrotraigo un poquito más atrás cuando se recupera, cuando nos informan que se habían recuperado. 2 de abril, en plena instrucción, soldado clase 63, soldado nuevo, y nos enteramos que se habían recuperado las islas. Una emoción tremenda. Resumiendo un poquito a la pregunta que hiciste antes, cuando llegamos a Malvinas. Llegamos a Malvinas, salimos del aeropuerto de Pajas Blancas, Córdoba, a Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia nos recibe el regimiento 8. Me acuerdo de ese regimiento porque tenía una panadería y el guiso de cordero que nos hizo de entrada. Espectacular, muy muy bueno. De ahí a Malvinas. Bajamos del avión y la pregunta, lo primero que nos recibe, es un fuerte viento y una llovizna muy fuerte. Pero también nos recibe el suelo malvinero, ese suelo que nosotros, sin saber por qué, pero siempre habíamos amado y habíamos querido, y de manera personal siento como una atracción hacia ese suelo y como unas ganas de besar esa tierra tan querida, no sé por qué, pero son sentimientos reales, ¿sí? Es realidad lo que cuento. Y de ahí el estar con el resto de mis compañeros y ir viviendo el despliegue, como dijo Teleche, de la unidad, ir viviendo el tema de que de repente estábamos juntos y de repente se iba desmembrando y nos íbamos quedando 15, 20, 50 por un lado y íbamos viendo que el resto de los compañeros se iban yendo para otro lado, ¿sí? Esos fueron los primeros recuerdos. Y aquel primero de mayo, una parte de nosotros nos encontrábamos transportando, nos habían trasladado al puerto a buscar municiones y vemos desde los camiones que estábamos haciendo ese transporte de munición cómo un misil va tras la cola de un avión, nos bajamos nosotros del camión, nos tiramos ahí a las piedras, a la montaña que había, comiendo manzanas, que habíamos conseguido unas manzanitas y demás. Y bueno, veíamos todo como una película, cómo ya empezaron los primeros ataques. Qué difícil, ¿no? Estrenarse. Decime, Jorge, decime. Y lo mío fue igual. También salimos soldado nuevo, voluntario, y estábamos en la noche ya con ropa nueva y el 23 camino al aeropuerto y... ¿Vos también sos clase 63, 63, Jorge? Clase 63. Oh, tenías un rato nada más en el 4, más o menos. Febrero entramos. Ah. Pero los huevos por suelo. Porque tuvimos del 15 de marzo, más o menos, para mi cumpleaños, no los dejaron salir. Estaban los soldados viejos de civil y se pusieron de verde. Ya veía la cosa ya jugada y complicada. Sí. Me gusta eso que decís. ¿Oliste que algo raro pasaba? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Yo cuando lo... ¿Y la perrera qué decía? ¿Qué se decían entre ustedes? Che, ¿pasa algo? Sí, sí, sí, sí. Se notaba porque ellos ya se iban. Y no se fueron nada, claro. Estaban ahí en la plaza de armas y de golpe verde y los teníamos que los retener, la 63, a buscar los 62, que ya algunos ya se estaban yendo. Y era movido. En marzo. Para Semana Santa no salimos. Y ya se veía algo. Que van a salir para Semana Santa. Estábamos ya... Escúchame una cosa. ¿Vos me hablaste? Yo salí. ¿Vos saliste? Un día. ¿Y contás, Javier? Para esa época del año nosotros también teníamos 3 meses de instrucción. Y para Semana Santa nos dieron franco. Un viernes a la tarde. O sea que dormí el viernes a la noche en casa y el sábado a la mañana me vinieron a buscar. Pues no tenía teléfono. Mira. Que no entendíamos un joraca, o sea, hacía meses que estábamos ahí en clase. Y ahí está la diferencia, nosotros éramos paracaidistas, teníamos que estar preparados. Estábamos listos. Nosotros no necesitamos tiempo. Si la van a pedir, me avisan. Yo digo que falta. Yo no traje la regla, ¿vos? Semana Santa, si mal no recuerdo, 8 de abril, 8, 9, 10 y 11 de abril. Claro. Fuerza de tarea, rayo y trueno teníamos nosotros, ¿de verdad? Íbamos ahí con el 17 de Infantería de Catamarca, pero eso era si fallaba la operación Corsario. Ahí los transportados son, ¿no? Los 17 de Catamarca. Sí. Íbamos, ellos estuvieron, de hecho, en el grupo de artillería, en una carpa, estuvo una sección de ellos, estuvimos haciendo entrenamientos, con Chanampa a la cabeza inclusive, y Chanampa ahí ya marcaba su condición de líder nato para ir al combate. Nos dio instrucción, nos enseñaron a usar otro tipo de armamento como el PAF, el PDF, diferentes tácticas de combate, lo que hace a la infantería. No olvidemos que nosotros éramos un arma de artillería y si fallaba la operación Rosario, íbamos a ir como fuerza de tarea rayo o trueno, íbamos a ir desplegados como una tropa de despliegue rápido, que gracias a Dios no sucedió, porque si llegábamos a ser aerolanzables en Malvinas, íbamos a ir a parar más o menos al Cabo de Hornos. Claro. Así que gracias a Dios, bueno, eso no, la operación te Rosario al Cabo fue un éxito. Y te para que caiga Malvinas. Ha sido un éxito la operación Rosario. Nosotros devolvimos por primera vez armamento. Devolvimos armamento y ya quedábamos desafectados la mayoría de los soldados viejos. Este aquí que cuando se nos da la oportunidad de integrar nuevamente el grupo que iba a ser desplazado a Malvinas, fue que tuvimos que generar bastante insistencia con los cuadros, con los superiores, para que nos llevaran, a partir de que por ser soldados viejos ya teníamos marcado un régimen de indisciplina bastante acentuado. Los tenían medidos. Pero también había otra cosa, que hay una realidad yo quiero decir. La clase 62, el grupo de artillería, ha tenido una instrucción, pero muy profunda en lo que es en el combate. Tanto sea en el combate nocturno, como con la instrucción de artillería, tanto en la instrucción de paracaidismo. Realmente fuimos bien guiados a través de la conducción, que seguramente es General Quevedo, pero también a través de cada uno de los oficiales y suboficiales de cada batería. Esto siempre lo resalto, porque siempre se dice los pobrecitos que fueron así nomás. No, nosotros no fuimos así nomás. Nosotros fuimos sabiendo cómo se manejaba un cañón, sabiendo qué lugar de combate tenía que cumplir cada uno, y tal es así que en las islas, en pleno combate, hemos desarrollado, en los lugares que estuvimos, hemos desarrollado un despliegue importante ante el enemigo, que hoy en día el enemigo a nosotros nos reconoce. Entonces, esto vale decirlo para que la gente lo escuche, que el grupo artillería transportado 4, sus soldados, estuvimos bien preparados e instruidos. Yo recuerdo, y lo quiero resaltar, yo en la batería cero tenía de oficial al subteniente Suárez, a Gabino Sárez, y realmente él era para mí, nosotros decíamos que estaba enfermo cuando estábamos haciendo la instrucción, porque nos estábamos ahí con todo, con el negro Moyano, con todos los muchachos, con Sala, nos miramos porque el loco nos daba la instrucción y nos decía: soldados, yo los preparo para la guerra, y el día que tengamos una guerra, llega a pasar algo y ustedes no aprendieron nada, van a morir. Nosotros nos miramos y decíamos: este negro pelotudo, ¿qué carajo está hablando? Disco lo quisiste decir. Morocho disco. Entonces nosotros nos miramos así. Y resulta que después la historia nos llevó a ver que este loco era así. Y decir que le hicimos caso, y aparte nos metíamos en la instrucción de él, porque él no nos metía en una instrucción donde nos obligaba a través del baile, de cagar. No, nos metía a través de lo que él sentía, nos enroscaba. Entonces, vos fijate que cuando había que salir de retén, que se armaban los grupos de retén, todos queríamos estar con él. Entonces, esto es lo importante que sepa la gente, que éramos soldados realmente preparados e instruidos. Jerónimo, ¿cómo te fue a vos cuando bajaste del avión? Yo... ¿Qué impresión te dio? Como toda persona, me imagino, sentir la unión de uno mismo, que sentía que se podía salir adelante. Pero teníamos una contra. ¿Cuál era? Era el frío. No. El frío, el que nos frenaba un poco, pero... ¿Ibas con ropa adecuada? Preparado. Sí. No, lo que tiene que ser. No. Sino estar preparado anímicamente, que es lo más importante de todo. Comprendo. Estar dispuesto a aguantar. Dispuesto. De mi parte, como argentino, defender los colores argentinos. Así que... Y la pucha que lo defendió, ¿no? Porque cayó herido y acá, como estoy, dicen los artilleros, recibió el vómito del cañón y sobrevivió junto a nuestro otro compañero Castro. La verdad que Peludero es un héroe del grupo de artillería de transportado 4, que derrochó coraje, y yo fui testigo de verlo herido con toda la hombría, con todo el coraje, y desbordando como un león en el campo de batalla. Para mí, mi admiración, Peludero, mi cariño profundo, eterno, y mi reconocimiento como soldado, como veterano de guerra, pero más que nada como argentino, porque Peludero no tuvo la suerte que tuvimos nosotros de volver con nuestras dos piernas y nuestros dos brazos. Peludero estuvo en silla de ruedas, se rearmó a sí mismo, físicamente, psíquicamente, desde el abandono, desde el olvido de aquella sociedad que nos vivaba, de esa generación que nos vivaba para que vayamos al combate, y nosotros contentos y llenos de ideales fuimos. Peludero, Castro, Tanquía, y te puedo nombrar muchísimos heridos del grupo de artillería transportados 4. Hoy están acá, y ellos no tuvieron la suerte que tuve yo, que tuvimos los que estamos a la mesa, de enfrentar la vida físicamente bien. Ellos lo hicieron físicamente mal, y desde el abandono y desde el olvido, e incluso desde el olvido de nosotros mismos, de nuestros propios compañeros, de los veteranos. Yo quiero reivindicar a lo que son hoy mis compañeros que están acá en esta mesa, que son heridos en combate y que han salido adelante fortaleciéndose y dando una clara demostración de lo que es el coraje y la hombría de un hombre de bien. Y no me queda más nada que darte un aplauso, hermano. Muchísimas gracias. Tenemos que darle gracias a Dios, porque ya era, como recién le decíamos, era más de Chacarita que de Atlanta. Ya estaba más muerto que vivo. Pero esa fuerza que él dice que tuvo, ese entusiasmo, ese valor cuando llegó a la isla, es lo que lo hizo mantener vivo. Y eso es lo que me dio ganas de seguir viviendo. Eso, de seguir luchando por la patria, como decía, y luchar por uno mismo. Porque un momento no tan lindo ni feo, pero defender, como decía recién, como dije recién, y lo vuelvo a repetir, los colores argentinos. Porque soy argentino y somos argentinos todos, calculo yo. Gracias a Dios, para nosotros lo teníamos el lado nuestro, Jerónimo, te digo. Yo voy a defender los colores argentinos hasta el último, siempre. Siempre. ¿Y por qué no te hiciste de Racing entonces? Porque soy de Boca hasta la muerte. No, tranzo. Pero acá hoy me contaron que Jorge con Jerónimo compartieron la bomba. Así fue. ¿La misma bomba lo lastimó a los dos? A la misma. No la misma. En el mismo momento. En el mismo momento. Con segundo de diferencia. Casi ahí justo. ¿Puedo contarlo? Sí. ¿Me das autorización? Adelante. Adelante estudio. Jerónimo, que está acá, tiene una dificultad para caminar, producto de lo que le pasó en la guerra. Tiene una dificultad para hablar, no para expresarse, que son cosas muy distintas. Hoy lo hace muy claramente. Y todo a raíz. A ver, Juan Carlos, me estás matando a seña. ¿Me puedes decir a qué te referís, por favor? No, que tiene un problema en el brazo derecho, pero con el brazo izquierdo levanta el vasito de Fernet y toma con coca. No tiene problema. Había pensado otra cosa. Es cordobés, con coca. ¿Cómo fue el asunto ese? Ese día estábamos trayendo municiones y hubo un parate de golpe. Ese día habíamos comido como nunca. Mira, qué lindo y momento. Hubo un parate y porque dos bombardeos hubo. Y el segundo bombardeo, cuando empezó de vuelta, ahí fue cuando cayó nuestro héroe Pizarro. Ajá. Quedamos ahí como atontados. Y nadie quería buscar municiones, y estábamos todos en segundo, fue eso, y nosotros salimos con Peludero a buscar municiones en el bombardeo, nos mandaron a buscar municiones y vamos, Peludero, y vamos, y los sirvientes de pieza, que los que teníamos tiradores ya aún estaban lesionados el día anterior, porque tiramos el 11 nosotros toda la noche hasta las 8 de la mañana, y había que rearmar de vuelta los cañoncitos y darle para adelante a través de las municiones. Recuperaron el polvorín, los soldados, pero salimos con Peludero de adelante. ¿A cuánto estaban esas municiones de donde vos estabas? Más de 100 metros, 100 y pico, por ahí cerca. 150 en total. Sí, tuvimos desde ahí de la ruta que estaba el contenedor hasta la posición nuestra, el bombardeo fue terrible. Terrible. Y yo habremos estado más de media hora para llegar a los pozos. ¿Para hacer 100 metros? Sí, porque quedamos tirados en el suelo y no los podíamos levantar porque se movía el piso. Era impresionante cómo los tiraban. Y yo pensaba entre mí, algo le hemos hecho para que nos tengan tanta bronca. Ayer. Decía entre mí, porque esta ya parecía con pimienta. Bomba, porque picaban más. Y uno notaba ya que cuando caía una acá, la otra iba a caer más cerca. El mismo uno que estaba así se daba cuenta. Esta viene ya silbando. Tensionado, entonces. Esta viene silbando más cerca, le digo yo a él, vamos López, y lo fuimos de vuelta corriendo. Y los paramos de vuelta y quedamos ahí enfrente de los pozos. Y me levanté para. Le digo yo, peludero, vos no llegás, yo me levanto primero. Y cuando me levanté, me agarró la onda expansiva y él venía atrás mío, pero pegado al cuerpo. Y me veo sangre, yo en el medio del. ¿Y te tiró? O sea, la onda expansiva me tiró al piso. Me tiró, sí. Estabas de pie y terminaste en el piso. Cuando me levanté, cuando quise levantarme, ahí me agarró la onda expansiva. Y caí y él venía atrás mío pegado. Me veo sangre, mucha sangre. Yo me tanteaba entre medio del humo, todo, me veo las piernas. Y a él le dije. A Gigena. Le digo yo, no salga porque yo ya estoy chao. No te hagas problema por mí. Hasta acá llegaste, Jorge. Así dije. Y porque ya me veía mucha sangre. Y me doy vuelta y era la cabeza de él que la tenía encima mío. Y lo llevaron al primer. Sí. Pero lo habían tapado con un nylon primero. Porque decían que ya había muerto. Y no sé quién dijo ahí. Sentí. Él lo daban por muerto. Y dice uno, no sé, está vivo todavía. Y lo llevaron. Sargento Salazar lo dice. Cuando le levanta el paloca. Después de 3 años lo volví a ver. Después de 3 años. Le perdiste el rastro en ese momento. Le perdí el rastro y ahí en Córdoba, en el centro, pregunto, ¿qué pasa con Pedro? ¿Ya murió? Porque yo estuve más de un año en el hospital también. Está viviendo, dice. Y yo andaba en una moto y me fui a la casa de él, tuvimos media hora llorando. Cuando lo volví a ver. No te morí más, boludo. Y tengo otra también, cuando dale, me iban llevando los camilleros. Ah, también tenía cada camiseta. Claro, porque cuatro, estaban en el bombardeo, no sé si ahora tocó esto. Pero estábamos ahí y cuando sentía que venían los silbidos, porque todavía seguía. No, sí, no pararon porque te dieron agua. No, miraron a Jorge Castro. Paren porque lo vinimos. Bueno, y dice, sentía los silbidos y se metían ellos en los pozos. Y me llaman a mí ahí en el lo tiraban al herido a la mierda. Por favor, le escuché negro cuando vengan de vuelta. Llévenme a mí también. Cuando te ven. No se olviden de mí. No se olviden de mí. No se olviden de mí. No tenía la cuota al día. Y todavía te quedaban. En camillero tenía la cuota. Todavía me quedaba eso. Yo estaba con una paz y sabía alguien que me estaba cuidando. Y era mi vieja. Mira. ¿Vos fuiste a Malvinas? ¿Habías ya perdido a tu mamá? No, pero ella le agarró sentía presente. Me por eso. Ah, mira. Se volvió loca. ¿La presión que de tenerte a vos en la guerra? Sí. De esas historias nadie habla. Porque son los efectos. Y son muchas. Son los efectos de la familia. Se habla muy poco y se da a conocer menos aún. Pero vos, de peludero, entendimos claro que tenía la cabeza acá encima tuyo. ¿Vos qué lesión tuviste? La columna, la pierna, el brazo, esquirla por acá. Jerónimo me contaba recién, la herida de él fue en la cabeza, ¿sí? Y hoy tiene el cráneo deformado a raíz de aquella herida. Hemiplegia. Además. Ah, quedó una hemiplegia. Hemiplegia de esa parte lesión. Derecha del cuerpo. Porque todavía tenés un pedacito de aquella esquirla, contabas. Tengo, sí, me quedó una esquirla. Porque me sacaron dos del cuerpo, okay. De la cabeza. Y uno me quedó justo entre medio de los sesos. Y no tiene acceso para operar. Así que, y eso es lo que me produce no poder caminar bien. Claro. Ese es un changuín que vuelve a hacer los demás. ¿Qué se cree? No, vale. ¿Y a vos también te trajeron para Buenos Aires en un avión? Para el continente, mejor dicho. Tuve una historia, porque a mí me llevaron a Río Gallego, tuve un día, después a Comodoro, tuve 2 semanas y no me curaban. Y de ahí a Bahía Blanca, Punta Alta, Campo de Mayo. De Campo de Mayo me dan 5 días y me escapo del hospital. Porque esto, digo yo, ya querían que haga orden cerrada en Campo de Mayo, me querían bailar. Y vos estás bien, y yo no estaba bien. Y me vuelvo a Córdoba. Yo fui al regimiento esos tres días. ¿Por tu cuenta te volviste? Me fui, tomé el tren a Córdoba. Y eso me provocó que se corrió la esquina. Que ahí supieron que yo me internaron en el Hospital Militar de Córdoba. Tuve más de un año. Y el regimiento, no, eso es lo que lamento por ahí yo, porque el regimiento tuvo recién un año y pico. Sabían que yo estaba internado aquí del grupo artillero. No, ¿no salieron a buscar a la gente? ¿A dónde había estaba, mucho? ¿No? Yo todavía sé los heridos que no los conozco todavía. El grupo artillero. El grupo tuvo más de 50 heridos. Pero no los conozco, no los hemos juntado. No que lo que den algo, que yo no quiero que me den a mí nada. Yo lo quiero ver, que estemos ahí juntos. Me gustaría eso. Contar las experiencias de los heridos. Claro. Cada uno es su historia. Todos la tenemos también. Pero se deben saber quiénes son. Sí. Hay un listado, sí, obviamente, sí, que hay un listado. Sí, sabe todo. La persona que haya estado en el 4 y no sepa la cantidad de heridos que hay, me parece que está equivocado. Pero no, lugar. Pero yo digo que lo juntemos en el regimiento, que digamos, este herido, así, lo juntemos y... Contar la historia, ¿cómo fue? Contarlo nosotros, che, como comer un asa, vamos a comer un asa todos los heridos. Me gustaría tener eso. Bueno, ¿qué tiraron? Será cuestión de ocuparse, caramba. Mientras no hagas lobby contra los camilleros, ¿no? Claro. No, los camilleros... Hay que negociarlo antes. Se van a juntar, ¿viste? No, los camilleros... Esa de que te abandonaron y se fueron a buscar cubierta, esa la tengo que arreglar todavía. Esa la tengo bien, claro. Después se van a juntar los que quedaron pirados, todo esto. Yo, por suerte... Todos estos. No, pero no es para juntar, es una historia, nomás. Me gustaría saber eso, nomás. Porque el grupo a mí me tenía como... ¿Vos te has muerto? Estoy bastante bien, ¿no? Estoy de vuelta. Qué cosa mala. Este tiene la mano hecha mía, creo también. Bueno, a mí me dijeron que yo te tenía que buscar. Perdóname, Gijena. Sí, también. Pero yo quiero que vos cuentes también. Yo creo que te ayuda todo. Sí. Estos dos heridos en combate, que yo siempre fue lo que me movilizó. Yo estuve negado a Malvinas desde que vine a Malvinas, estaba mucho, o sea, estaba como solo, digamos, y mal en la vida, porque yo era, o sea, cuando vine, me fui a Malvinas y cuando volví estaba solo, digamos. Me quedé, vivía en una casa solo porque donde vivía yo con mis hermanos, que yo era huérfano cuando fui, se van a otro pueblo y yo me quedo solo, o sea, una soledad, y pensando en mis compañeros todo Malvinas, todo lo que pasamos en la Colima y Malvinas, estuvimos siempre juntos, o sea, si había un pedazo de pan lo cortamos en tres partes y comíamos los tres, y faltando un par de días en Malvinas, fueron, ¿no? O sea, yo los vi hecho mierda, porque yo los vi, perdón la palabra. Y después no saber más nada, y que no me decía nada, qué pasó, y eso, más allá de que antes había caído Romero, que habíamos hecho partido, porque jugaba muy lindo el fútbol, el soldado Romero. Y, como peludero también. Claro, él había nacido en un lugar donde nací yo, un pueblito de Cruz del Eje se llama, y allá habíamos hecho un picado para comer un asado, porque hablamos de asado, se me caía todo, y ya terminaba todo. El asadazo. Claro, habíamos jugado un partido, comí un asado, y una de las cosas que comentando, hablando en el pozo, así, Romero, que también, como digo, él trabajaba en una panadería y se había comprado un par de muebles, que no sé si todos lo saben, si se había comprado un par de muebles porque pensaba cuando salía se casaba, no sé, tenía su futuro planeado, digamos, y lamentablemente, bueno, todas esas cosas, y a ellos que no lo vi más, que para mí también no me animaba ni preguntar, digamos. Claro. A los años hablé por teléfono y no me contestaba nadie, digo, ¿qué habrá pasado con ellos? O sea, y no me acuerdo, posiblemente Castro no puede decir qué día los vi, los dieron la medalla del Congreso. En el 87. En el 87 los vi yo, a ellos dos, digamos. La medalla del Congreso. Y ahí me llamaron a mí, pues como no, yo fui porque me llegaron una carta que tenía que presentarme por la medalla. Y fui y los vi a ellos dos y hablé con la madre de él. Porque él no, hoy cuenta chistes, todo, pero en ese momento no era ni un chiste, no estaba bien. Y Peludero lo mismo. Y digo, la injusticia, ¿no? Usted, tipo, él. Él jugaba al fútbol como el mejor, jugamos algunos partidos, sí. Y ya lo habían de un club de barrio de Córdoba, lo habían vendido a otro club para, o sea, jugaba bien, jugó en medio campo, jugó conmigo. Y después verlo como lo vi, y no tenían como hoy o como hace un tiempo atrás una buena pensión, ellos la estaban luchando, sí, como yo, digamos. Pero yo tenía dos manos y dos piernas, la diferencia. Creo que decía el Vasco, ¿eh? Eso es lo que hablo de la injusticia. Sí. Y de él, la madre en ese tiempo me contó un par de cosas a mi mujer que no estaba bien. Y la dejamos ahí, no estaba bien. Y bueno, y ahí no quise saber más nada, digamos. Quise olvidar a Malvina. Porque digo, si ellos están ahí en mi vida, yo como ellos, digo que hubiera salido. Si hubieran estado así, te digo, no sé lo que hubiera hecho yo, hubiera salido, no sé. Y tenía ganas en ese momento de salir a reclamar por ellos, pero yo tenía más hambre que chavo, digamos. Tenía que luchar por mi familia, que tenía mi hijo, todo. Y con los años, no sé, creo que los 20 y algo de años, me llegó otra carta del grupo artillería a mi casa. Y volví, porque no quería volver. Y me dice, anda, que lo peor que puedo hacer es esconder, porque no estaba bien. No sé, tenés que ir, juntarte con tus compañeros, que es la mejor terapia que puedo hacer. Y volví, y gracias a Dios que volví, porque cambié totalmente mi forma de ver las cosas. Te echaste el perro de eso. Y aclaro que cuando fui al grupo fue lindo. Cuando lo vi a ellos, todo, lo peor fue encontrarle con ellos dos, bueno, que son pálidos. Tomate algo del pago yo. No, pero fuera de broma, ellos, o sea, me fortaleció también y la fuerza de ellos, porque ellos pueden hacer un libro con cada uno de ellos, o con los dos juntos, claro, de la vida después de Malvinas, la lucha más grande que tuvieron. Cada uno tiene una historia. De valentía, no sé si igual o más valiente que Malvina, de lo que cosas que le pasó en la vida, y van para adelante y terco. No sé si hay uno más terco que otro, por eso son así. Van para adelante. Y contento, de vez en cuando los juntamos casi siempre. Y yo lo busco, ellos son de la provincia, de la ciudad de Córdoba. Yo voy a Córdoba y lo busco a él y vamos a la casa de él y compartimos unos mates o lo que se pueda, digamos. Y bueno, esas son las cosas lindas. Y agradecerle a todo el grupo del 4, digamos, empezando por Robles, que darle gracias de lo que se ocupan por los veteranos. Y porque sí, se ocupan de mejorar la vida de los veteranos de guerra, que así como tiene que ser. Un agradecimiento siempre. Nosotros, en Córdoba, en Carlos Pando, digo yo, no somos nada nosotros. A la par de ellos, no somos nada. Es una admiración de lo que hacen, y lo hacen, y no me cabe duda que lo hacen por el veterano de guerra. Sí. Enhorabuena, porque hay unidades en las que no tienen esa facilidad. Antes de irnos al corte, sí, señor. Yo le voy a pedir acá al dueño del picaporte, bueno, de la puerta que deja entrar a los oyentes al programa, que nos cuente cómo está ese asunto, por favor. 1.769 miembros convoca la página de Misión Malvinas Banda de Hermanos, dentro de los cuales, conectados y disfrutando del programa, hoy se encuentran el señor Pepe Orecchi. Ustedes me interrumpen cuando quieran, ¿eh? Veo que miran serio. Pepe Orecchi, Roberto Di Giorgi, Diego Alzapiedi, Fernando Domingo Josami, Martín Blust, Julio Daniel Tagliarico, Milton Riz, Sergio Alejandro Zenikel, Silvia Palucito. Beso negra. Bruno Mena, Juan José Córdoba, Julio César Sánchez, Alejandro Daniel Gronda, Maximiliano Zapata, Guillermo Guimarra, Sergio Moyano, Pablo Acosta, Charlie Borda Betoli, Sandra Sánchez, Alejandro Cosaxicín, Jorge K., Ganso Verde, Basualdo Jaime, Juan Gavino Suárez, Marcelo Valente, Juan Ignacio Robeta, Jorge Firmano, Marcelo Gavini, Gustavo Palucito cierran la lista por este momento. Bien. Cuando volvemos de la pausa, la vamos a hacer ahora para aprovechar la estropada. Vamos a hablar del trabajo que hicieron entre todos, ¿sí? Señor director, disponga de las cámaras, por favor. Adelante. En Signos FM da comienzo el espacio publicitario. Asumí que te equivocaste. Si volviste es porque te fuiste. Ay, ay, ay. Signos FM, 20 años. Signos FM, 20 años. Una radio hecha a medida. Soda y agua, Caniloto Hermanos. Nuestra atención a su empresa, comercio o particular a domicilio le permitirá disfrutar de la pureza y calidad de todos nuestros productos. Caniloto Hermanos. Olaguer Feliu 2826 Olivos. Pedidos al 4791-7368. Como hay distintos planos de conciencia y sus principios universales, Origen Estelar te orienta en esta humanidad para vivir mejor. Martes a las 13 horas por Signos FM. El momento azulgrana está en Signos FM. Debates, información y comentarios del Club San Lorenzo de Almagro los encontrarás los lunes a las 22 en Cuervos Prohibidos por Signos FM. Cuando vengas a Buenos Aires, te vas a encontrar con un poco de todo el país, porque todos los que llegan